el árbol que no sabía quién era. Había una vez, en un lugar y en un tiempo que podría ser cualquiera, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto un árbol que estaba profundamente triste. El pobre tenía un problema. No sabía quién era. El manzano le decía: "Lo que te falta es concentración. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. Es muy fácil". El rosal le decía: "No le escuches. Es más sencillo tener rosas y son más bonitas". El pobre árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, pero como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves. "No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete y para lograrlo escucha tu voz interior". "¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?", se preguntaba el árbol desesperado. Entonces, de pronto comprendió y cerrando los ojos y oídos, abrió su corazón. Por fin, pudo escuchar su voz interior diciéndole: "Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela". Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Este cuento lo podemos enfocar en nuestra vida diaria. Es importante creer en nosotros mismos, conocernos y aceptarnos tal y como somos, y así poder ser felices en nuestra vida diaria y disfrutar cada momento que vivimos. Espero que este podcast sea el inicio de un autoconocimiento que los lleve a la superación personal.